cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Cómo le va, Jorge? Andrés Romero le habla. ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenos días a vos y a tu audiencia. Bueno, como vos decías, estuvimos trabajando a la par de los colegas de la policía arduamente el día sábado. Ajá. ¿Fue complicado? Porque 7 dotaciones de bomberos no parece algo chiquito, ¿no? Y el fuego siempre es complicado. Es algo que tiene su propia vida y, bueno, trabajamos para combatirlo, ¿no es cierto? Claro. Claro. ¿Cómo fue? ¿Ya se sabe, por lo menos, cómo fue que comenzó o algo? ¿O cómo era de grande? Bueno, las dimensiones del depósito es, de público conocimiento, es un galpón grande. Un galpón de buenas profundidades, que tiene buen almacenaje. ¿Cómo comenzó? Todavía no, eso está trabajando el departamento de pericia. Lo que sí te puedo decir es que la pérdida fue total, que el galpón no quedó nada porque era un galpón de acopio de mercadería, mucho material inflamable, mucho material de producción ígnea. ¿Cuánto tiempo demoraron para poder apagar las llamas, para poder apagar el incendio allí? Y se trabajaron varias horas, porque esto empezó a las 23 horas y se controló alrededor de las 3 de la mañana. Lo que pasa es que después del fuego hay que hacer el trabajo de enfriamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces se apagan las llamas, pero mientras hay humo, hay posibilidad de, habiendo humo y temperatura, hay posibilidad de volver a producirse el fuego. Ahora, Jorge, ¿se utilizaron todas las autobombas de la ciudad, más o menos? ¿Se trajeron también las de los que estaban en los corsos también? Porque no se olvide que pegado al depósito está el local comercial, habían más depósitos de más materiales, bueno, o sea, por sobre todas las cosas, cuando algo ya está quemado, pero sí, claro, hay que tratar de prevenir que no vaya a mayores por la integridad física de los vecinos o de los locales adyacentes. Hoy, más temprano, cuando charlábamos del tema, nos planteamos, decíamos, bueno, 7 dotaciones de bomberos. Y nosotros queríamos saber en cantidad de agua, ¿cuánto más o menos debe tener un camión de bomberos? ¿Cuánta agua puede llevar? Lo que pasa es que hay camiones que tienen 3.000 litros como camiones que tienen 5.000. Lo que pasa es que más allá de la cantidad de autobombas que podamos llevar, el problema que tiene Corriente hoy por hoy es la falta de presión de agua. Hay otro problema más grande, como en un programa ayer mostraban en televisión. A veces los medios critican el accionar, que esto, que si se llega tarde o que si no se tardó, claro, pero hay otros factores más allá del factor humano que hay que tener en cuenta. Tener en cuenta de que Corrientes tiene una red de agua cuando éramos, qué sé yo, 100.000 habitantes, y ahora me parece que somos bastante más. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.